que no lo quiten los derechos, nada más. Estamos que no lo reciban. No es por ninguna cosa. Se tiene que todas saben que tenemos el mismo poder para defender a nuestra familia. Lo único que queremos, simplemente, es ver a nuestro hijo que sea por videollamada. Doctor Quirones, en todos los penales aplicados. Doctor Quirones, acá, pedimos los beneficios, por favor, les pido. Mi mamá está 3 meses en una libertad condicional. Tiene 65 años, se llama Susana López. Está adentro domiciliario ahora ella. Se lo dieron los primeros días que empezó la pandemia. ¿Y saben qué queremos? Que no se lo vayan al quitar, que no se lo vayan a revocar. Ella está 3 meses, 2 meses de una condicional. Y no se la quieren dar todavía. No se van a revocar. No le llevan los medicamentos a su casa. Cuando ella tiene diabetes, proctolosis. Tiene 2 tipos de enfermedades crónicas. Y casi no le están haciendo abandono de personas. No le llevan un remedio, no le llevan nada. Acá somos todas mamás y tenemos menores de 3 años, de 2 años. Bebés de 2 años. Mi hija de 4 años tiene diabetes, no me da el arresto. No me quiero dar nada. Me están controlando, chicos, por favor, les pedimos. Yo me llamo Matén Sara, Matén López Sara. Por favor, les pedimos. Con todo respeto, con todo respeto.